Ella me gusta, esta buena muchacha, y yo quiero vivir con ella siempre. Ella me gusta, esta buena muchacha, y yo quiero vivir con ella siempre. Yo vivo sola, tengo un negocio en internet y mi coche es un Mercedes. Tengo un pequeño apartamento y un gran ingreso últimamente, así que pronto voy a comprar una casa grande. Quiero dar felicidad a alguien de clase, pero no me gustan los chicos. Sus puntos de vista son primitivos, solamente alcohol y relaciones carnales, por lo que no son interesantes. Y quiero romance, tomar la mano, pasear, mirar la luna, cantar canciones y viajar, y siempre estar al lado de este hombre. Pero yo no lo he encontrado, pero yo no lloro. Ella me gusta, esta buena muchacha, y yo quiero vivir con ella siempre. Ella me gusta, esta buena muchacha, y yo quiero vivir con ella siempre. Me siento en el coche, yo voy que es tarde en la ventana. Veo malo la vía, entonces alguien cruza la calle. Logré seducir la velocidad, pero el sonido se oyó. ¿Qué pasa día? Me golpeo por un hombre. Quedo sin el coche y veo una chica hermosa. Ella está bien y yo miro a los ojos. Mi corazón casi salto fuera de mi pecho. Inmediatamente me enamoré de esta belleza. Ella me abraza y dice gracias. Yo lo abrazo también y me complace. Entonces sugiero que llevara a la casa. Nos hablamos muy agradable y largo. Ella dice que hace poco dejó de salir con un chico porque él constantemente quería tener villanía. La niña está llorando, ella no tiene a nadie. Dejamos el coche y yo la abrazamos de nuevo en la calle. Yo digo, tú tienes mi, estoy enamorando de ti. Su sonrisa apareció en su rostro. Mi querida, vamos a estar viviendo juntos ahora. Ella me gusta, esta buena muchacha, y yo quiero vivir con ella siempre. Ella me gusta, esta buena muchacha, y yo quiero vivir con ella siempre. Ellas viven felices en una casa grande y viajan juntos siempre, y no nos gustan ellas.